casa. No juzguéis a vuestro prójimo o también vosotros seréis juzgados. ¿Qué? He dicho, no juzgues a tu prójimo o también tú serás juzgado. ¿Quién, yo? Sí. Oh, muchas gracias. Bueno, no solo tú, todos vosotros. Mirad los lirios en el campo. ¿Que miremos los lirios? O los pájaros, si no. ¿Qué pájaros? Cualquiera. ¿Por qué? ¿Ellos tienen trabajo? ¿Quiénes? Los pájaros. ¿Que si los pájaros trabajan? ¿Qué le pasa a ese? Dice que los pájaros son unos gorrones. No, no, el caso es que a los pájaros les va bien, ¿no? Sí, suerte que tienen. Y son muy bonitos. Y vosotros sois mucho más importantes que ellos, ¿no? Entonces, ¿de qué os preocupáis? La cosa está clara, ¿no? Me preocupa qué es lo que tienes contra los pájaros. Yo no tengo nada contra los pájaros. ¡Mirad los lirios! ¡Ey, ahora le da la perra con las flores! ¡Dejan paz a las flores! Había una vez un hombre que tenía dos sirvientes. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué? ¿Que cómo se llamaban? No lo sé. Y les dio unos talentos. ¿No lo sabe? Da igual. ¡No sabe cómo se llamaban! Se llamaban Simón y Adriano. Bien. ¡Antes dijiste que no lo sabías! Pero bueno, ¿qué más da? Es que los dos sirvientes... ¡Este se está inventando la historia! ¡No es verdad! Y les repartió... Un momento, ¿no era tres? ¡Ah! ¡Ahora dice que son tres! No, no, eran tres. Esa introducción era de La vida de Brian, por si no te diste cuenta, una fabulosa película de los Monty Python, que si no la has visto te recomiendo que la busques, está por ahí, creo que está en YouTube y la podés ver doblada, así en español de España. Hoy es martes 31, se está yendo, enero. Yo ya llegué a un momento del año donde empiezo a mirar todos los días el Winguru y empiezo a ver si va a llover, porque ya me empezó a poner nervioso. Hace un par de días que no llueve. Aparentemente el viernes va a llover, dice Winguru, al menos en Lago Puelo. Esperemos que así sea. Este programa se llama En los Siete Bosques y empieza de esta manera. I know empezamos el programa de hoy con un señor que se llama Luke Daniels. Esto es un disco que todavía no se editó, que va a salir en el 2017, este año, creo que en febrero. Este mes que viene ya lo van a editar, en marzo o algo así. El señor publicó antes en YouTube algunas cosas y yo quería compartirlas. El tipo tiene una larga trayectoria como folclorista, digamos. Empezó con un espectáculo de baile en Irlanda que se llamaba The Lord of the Dance. No, perdón, River Dance, el primero de todos, el que tuvo mucho éxito. A mí no me gustaba mucho ese espectáculo, pero bueno, nada. El tipo este, bueno, después hizo la música, participó en la banda de sonido de El Señor de los Anillos y de El Hobbit. El tipo tiene mucha chapa. Y bueno, su propuesta nueva es esto, en donde mezcla folclore con cosas más electrónicas y qué sé yo. No es algo nuevo, hace mucho que se viene haciendo esto. A mí me parece muy bien que en el folclore se hagan estas cosas, porque el folclore es algo vivo. Digamos, si uno se atiene mucho a la ortodoxia, por así decirlo, del folclore, en realidad estaría nada, haciendo música solamente con las palmas, porque en algún momento la guitarra fue un instrumento moderno, en algún momento el charango fue un instrumento moderno. Es así, en fin. Así que bienvenido sea cualquier cosa que quieran inventar. Después, te gusta o no te gusta, ¿no? Obviamente. Luke Daniels, entonces, un disco que está por salir, Making Waves, se llama el disco, Haciendo Olas. Vamos a seguir con otro señor moderno. Se llama Ed Dowie. Es un señor de Inglaterra, de UK. Vamos a escuchar una grabación. Esto es del 2016, lo último que editó, que es un EP, un Extended Play, cuatro canciones nomás. Están publicadas en Bandcamp, este sitio que yo siempre recomiendo que te metas a bucear, porque vas directamente a lo que produce el músico, y si le querés comprar el disco online, se lo compras y va directamente al músico, con un pequeño porcentaje que se queda al sitio, pero no hay nadie en el medio. Es una maravilla. Ed Dowie, vamos a escuchar Between Leaves, entre hojas, así se llama esta canción. Thank you. Ed Dowie acababa de sonar aquí en Los Siete Bosques, en este programa que hacemos todos los martes por FM Alas, en vivo, ¿eh? Son las 8 y 19, según dice mi computadora. Vamos a seguir con una banda que pasamos bastante. Es una banda nacida en Baltimore, Estados Unidos, en el 99. Se llama Animal Collective. Son cuatro tipos con muchas ganas de experimentar con el folk también. Uno de ellos, no me acuerdo cuál, en un momento sacó un disco todo absolutamente de la primera a la última canción al revés. En estos tiempos de computadora no es tan arriesgado hacer eso, porque uno después en su casa lo puede dar vuelta muy fácilmente con cualquier programita de edición, pero él, ante ciertas preguntas con bastante enojo de fans y de periodistas especializados, Él sostenía que en realidad le gustaba así, al revés, que no era que se quería hacer el banana, sino que le gustaba así. En fin, vamos a escuchar una canción que no está al revés. Esto es un disco, no me acuerdo del año. Tiene muchos discos, siempre que paso esta banda lo digo, tiene muchos discos en donde casi no hay canciones, son cosas muy experimentales. Esto sigue manteniendo el formato canción. Se llama Who Could Win a Rabbit? ¿Quién le podría ganar a un conejo? Así se llama esta canción. Dura apenas 2 minutos y un poquito. Escucha. www.enlossietebosques.blogspot.com. Bien, Lolo, que está en los controles, mira por la ventana con cara de no sé qué. No sé si tiene ganas de decirme algún improperio por la música que estamos poniendo. Lolo es un heavy metal de pura cepa, seguramente debe estar sufriendo todo lo que estamos poniendo, pero bueno, es así, Lolo. Hay cosas peores en la vida. El perfil de Facebook, que se llama De Bosques, De Bosque y Mar, nos dice que nos está escuchando. Te mandamos un beso. Está en Mar Azul, aparentemente. ¿Con qué seguimos? Ah, mira, esto es una cosa bastante nueva, pero es una canción tradicional. Esta canción viene del folclore de Estados Unidos. La versión que vamos a escuchar es de un grupo de Escocia, es un dúo de Escocia que tocan arpa, violín y cantan. Dos chicas cantan muy lindo. La canción, hay muchas canciones dentro del folclore, incluso dentro de las cosas que cantábamos nosotros en nuestra infancia. Yo tengo 51 años. Y yo, por ejemplo, cuando era chico, me acuerdo la canción esta, los maderos de San Juan piden, ¿cómo es? Piden pan, no les dan, piden queso, le dan un hueso y le cortan el pescuezo, algo así decía una canción. ¿Vos, Lolo, la conocés o no? Sí, también, Lolo la conocí, es mucho más joven. Bueno, este tipo de canciones que no sé en dónde habrán, seguramente tienen como un origen en algún hecho concreto. Si uno se pone a analizar las letras, son como bastante tremendas, ¿no? Y uno la cantaba de chiquito. Hay un montón de canciones folclóricas, anónimas, que tienen como esas letras un tanto así como preocupantes, diría. Esta que vamos a escuchar es una de esas. Se llama The Devil Makes Three. La traducción sería con el demonio somos tres, más o menos. La letra obviamente tiene muchas interpretaciones. Hay foros que a mí me gusta consultar, que se especializan la gente en discutir canciones o melodías del folclore, básicamente de Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos. Y bueno, mucha gente ahí opina, digamos, preocupada por lo que sugiere la letra, la quiere interpretar de otra forma. Más o menos te cuento, digamos, lo que sugiere la letra es una señorita abandona a su hijo, que es un bebé o hija, es un bebé, y a su esposo. Y el padre le dice, mamá se fue, pero yo te voy a cuidar, dormite tranquilo. Es como una especie de canción de cuna, dormite tranquilo, porque mamá se fue. Y ahora nosotros en la casa somos dos. Y para el final del tema dice, pero con el demonio hacemos tres. Ya no necesitamos ninguna otra mujer, digamos, algo así. Y la última estrofa sugiere como que el padre, digamos, sacrifica al chico y se mata a él, algo así. Es como confuso, es muy oscura la letra. Pero bueno, nada, ese tipo de canciones que hay muchísimas versiones. Emily Harris, que es una muy conocida cantante de folk de Estados Unidos, también la hace. Pero bueno, así vienen, vaya uno a saber desde qué siglo. Esta versión está muy interesante. Vamos a escuchar entonces, el dúo se llama 12th Day, el doceavo día. La canción se llama The Devil Makes Three, con el demonio somos tres. Y bueno, y suena así. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Your mom's gone away and your daddy's gone to stay. They didn't leave us all but the baby. Go to sleep, you little baby. La versión del dúo escocés llamado The 12th Day, el día doceavo, haciendo esta versión de The Devil Makes Three, larga, como 7 minutos casi. La desarrollaron muy interesantemente esta canción. Vamos a seguir con una canción que tiene que ver con la anterior. Tiene que ver con estas letras que son muy, muy oscuras, que están dentro del folclore. Esta la pasé muchas veces, porque es de una banda amiguísima de la casa. La banda se llama Planxty, es una banda de Irlanda. Es como, digamos, mi banda preferida de todo el universo. Esto es de su segundo disco. El disco se llama The Well Below the Valley, el pozo, la fuente de agua, digamos, abajo del valle, algo así. Y esta canción es la que le da el nombre al disco, se llama igual la canción. Yo cuando descubrí esto hace muchísimo tiempo, todavía no había internet en donde uno pudiese hurgar en las letras y cosas, me lo habían grabado en un cassette. Eso fue una moto. Me lo habían grabado en un cassette. Yo no entendía bien la letra, a veces me pasa que tengo que leer para entender todo lo que dicen, y yo me imaginaba una canción muy, muy boscosa, me imaginaba gente caminando muy contenta por el bosque, así, esa era mi idea cuando yo escuché por primera vez esta canción. Después, con el tiempo, bueno, me fui comprando los discos y vi las letras y qué sé yo. Este tema también, el que lo canta, Christy Moore, se lo escuchó a un cantor itinerante que se llamaba John Reilly, un gitano en Irlanda. En Irlanda hay varios, hay como una comunidad de gitanos muy grandes que son itinerantes, andan en casas rodantes y cantan. Este señor John Reilly era muy, muy prolífico en cuanto a canciones. Cuenta a Christy Moore que estaba en un pub y en un momento se para este señor, el dueño del pub pide silencio y el señor canta esta canción. La cantaban como se decía en esos momentos, a capela, ¿no? El señor solo cantando sin ningún instrumento. La canción, más o menos, dice así: hay un caballero que va caminando por el valle, se encuentra con una dama, con una señora que está cuidando un pozo de agua, y él le pide agua. Tampoco te voy a traducir, más o menos te cuento como un cuentito. Se ponen a conversar, ella le dice que es una buena mujer y qué sé yo. Y él le dice, como que la conoce, bueno, tan buena no sos porque vos tuviste tres hijos con tu tío, tres hijos con tu primo y tres hijos con tu padre, algo así, terriblemente incestuoso, es como oscurísima la letra. Y dentro de la charla la mujer le dice, bueno, si me conoces tan bien, entonces decime en dónde están mis hijos. Y él le dice, bueno, tres están enterrados en tal lugar, tres están enterrados en tal lugar, y otros tres están aquí adentro del pozo de agua. De esa calaña es la letra. Y bueno, entonces la mujer al último pide por su alma, no quiere estar en el infierno. Bueno, más o menos, así. Lo que vamos a escuchar entonces es la única versión que yo conozco de este tema. Según las notas del disco, es como que nadie la quiso tomar el tema, es como que nadie lo quería grabar porque era muy demasiado oscura la letra. Todo el tiempo el estribillo es como muy, muy constante, dice los lirios crecen verdes entre las malezas. Todo el tiempo se repite eso. Y van a notar en la canción, a medida que va avanzando la letra, empiezan a aparecer instrumentos que como se pone cada vez como más, más oscura la cosa. Muy interesante un arreglo de la hostia, como todos los arreglos que hizo la increíble banda Planxty. Esto es de 1973, el segundo disco de Planxty, The Well Below the Valley se llama la canción. Dura 5 minutos y medio y suena así. Gentleman was passing by, he asked for a drink as he got right at the well below the valley, oh. Green grows the lily, oh, right among the bushes, oh. Me cup is full up to the brim, if I were to stoop I might fall in at the well below the valley, oh. Green grows the lily, oh, right among the bushes, oh. If your true love was passing by, you'd fill him a drink as he got dry at the well below the valley, oh. Green grows the lily, oh, right among the bushes, oh. She swore be grass, she swore be corn, that her true love had never been born at the well below the valley, oh. Green grows the lily, oh, right among the bushes, oh. He said, young maid, you're swearing wrong, for six fine children you had born at the well below the valley, oh. Green grows the lily, oh, right among the bushes, oh. If you be a man of noble fame, you'll tell to me the father of them at the well below the valley, oh. Green grows the lily, oh, right among the bushes, oh. There's two of them by your uncle Dan at the well below the valley, oh. green grows the lily, all right among the bushes, all. And under to be your brother Jonathan, well below the valley, all. Green grows the lily, all right among the bushes, all. And under to be your father, dear, at the well below the valley, oh. Green grows the lily, oh, right among the bushes, oh. If you be a man of noble steam, you'll tell to me what did happen to them at the well below the valley, oh. Green grows the lily, oh, right among the bushes, oh. There's two buried neath the stable door at the well below the valley, oh. Green grows the lily, oh, right among the bushes, oh. And under two neath the kitchen door at the well below the valley, oh. Green grows the lily, oh, right among the bushes, oh. Another two buried beneath the well at the well below the valley, oh. Green grows the lily, oh, right among the bushes, oh. If you be a man of noble fame, you'll tell to me what'll happen, me sell at the well below the valley, oh. Among the bushes, oh. You'll be 7 years a ringing a bell at the well below the valley, oh. Green grows the lily, oh, right among the bushes, oh. You'll be 7 more a porting in hell at the well below the valley, oh. Years a ringing a bell, but the Lord above may save my soul from porting in hell at the well below the valley, oh. Green grows the lily, oh, right among the bushes, oh. Ahí se iban los increíbles, gigantes, enormes Planxty, de su segundo disco, The Well Below the Valley. The Well Below the Valley, escuchamos la canción homónima. Vamos a irnos de Irlanda y nos vamos, y también nos vamos del folk. Esta señorita de 30 años, de origen armenio, en realidad vive en Estados Unidos, en California. Mira, el apellido se escribe Dera Dorian, no sé cómo se pronuncia. Vamos a decirle Dera Dorian, lo argentinizamos. Fue parte de la increíble banda Dirty Projectors, una banda muy, muy grosa que también te la recomiendo. Pasamos cada tanto aquí, pero bueno, vale la pena. Ahora están medio desbandados, quedó el cantante y compositor, me parece que está bastante solo. Había 3 chicas en la agrupación y se fueron las 3, me parece. Vamos a escuchar de esta señorita un disco del 2015, que es su primer disco solista, la primera vez que graba en forma solista, una bellísima canción que se llama Grow, crecer, crecer, ponele, algo así. Guide me, walk on my sides, show the secrets of what lies beyond me, beyond you, where do we meet, how do we reach through? www.enlossietebosques.blogspot.com. Dera Dorian se había ido con la canción Grow, Crecé, o algo por el estilo. Una cosa que debería haber tirado al aire antes, porque ahora ya es medio tarde, pero si algún amigo, amiga, amigue del otro lado tiene alguna información de qué pasa con TDA, porque hace como 15 días que está apagada la antena. Al menos en Pueblo, no sé si acá en Bolsón, creo que Bolsón es lo mismo. ¿Qué dice, Sil? ¿Qué dice? Decís que la bajaron. Bueno, yo tengo varias versiones, como que la bajaron a propósito, como que apagaron la antena a propósito. Después escuché que estaban reprogramando, haciendo un relanzamiento, y después escuché que había un problema técnico, no sé, pero hace 15 días que está apagada la antena. No es que uno sea muy fanático de la televisión, pero qué sé yo. Si tenés algún dato y querés compartirlo con la gente, al menos con nosotros, porque digamos todo lo que digamos, todas las preguntas que hice por email o que sé yo, no, nunca tuve respuesta. 802315, podés mandar un mensajito de texto, 802315, si tenés alguna información. Estamos haciendo al revés, ¿viste? En vez de informarte, te pedimos que nos informes. Vamos a seguir con la conocidísima banda, conocidísima por el programa, otra banda amiga de la casa, Tung. Vamos a hacer una canción que está, no está en ningún disco, está en un simple, se llama Good Bosque. Es una canción del 2007, Tung, otra banda que me recontra encanta. Thank you. swinking world, up the swinking world. Follow the pathway, any way he could. Pasaba entonces Tung haciendo la canción Wood, Bosque. Oficialmente estamos fuera, estamos excedidos de tiempo y ahí veo un compañero de ante todo mucha calma, dos compañeros ante todo mucha calma, dos, no, tres compañeros, están todos, upa, no me puedo hacer loco, me fui. ¿Qué quiere decir eso? No, así, no entiendo, a ver si me abren el micrófono y me hablan. ¿Qué quiere decir eso? Decime. Hola, sí, buenas tardes, bienvenidos a Los Siete Bosques. No sé si compañeros. Ah, eso. Es una cooperativa de radio. Bien, bueno, en forma genérica. De acuerdo, no sé si llegamos. Bien, bueno. Pero resumiéndome, ¿puedo poner el último tema o a ustedes les parece que...? Ponga. ¿Sí? Les dejo el rating bien ahí, pegando al techo, ¿eh? Bien, bueno. Bueno, entonces vamos a despedirnos con el último tema y la gente de ante que no quiere que le diga compañeros, la gente ante todo mucha calma, está presta a entrar al estudio una vez que termine este tema. Vamos a irnos con una banda de Francia, se llama Sid Matters. Esta canción ya la pasé y la vuelvo a pasar porque me encanta y soy pulenta. Se llama I Might Float. Debería flotar. Con esto nos vamos. Hasta el martes que viene. Chao. I made up all the leaves I